Coronavirus. Información sin desesperación. ¿Cómo se contagia el nuevo coronavirus? Se contagia cuando alguien que tiene el virus tose o estornuda. Al hacerlo, libera gotitas que pueden ser inhaladas por otras personas o que se depositan en distintas superficies, como una mesa, el pasamanos del colectivo, una taza o cualquier otro objeto. Si inhalás las gotitas cuando están en el aire, te podés contagiar. Si tocas la superficie donde pudieron haber caído gotitas con virus y llevas tus manos a la boca, la nariz o los ojos, también te podés contagiar. Por eso, se recomienda mantener un metro de distancia con personas que tengan tos o estornuden, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, no llevarse las manos a la boca, la nariz o los ojos, ventilar bien los ambientes y limpiar las superficies y objetos de uso habitual. Coronavirus. Información sin desesperación. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. ¿Qué causas nos unen? ¿Qué principios nos convocan? ¿Por cuáles banderas marchamos? ¿En qué nos parecemos? Con Vivian Elem y Enrique Martín. Te esperamos los sábados a las 13 por Radio Gráfica, FM 89.3. ¿En qué nos parecemos? ¿Sabías que llegaron las compras comunitarias? Almacop es un almacén online que tiene más de 600 productos de pequeños productores, empresas recuperadas, cooperativas y empresas PYME. Para consumir apoyando el trabajo nacional a un precio justo para todos. Es fácil. Entrás en www.almacop.com.ar, elegís los productos que más te gusten y retirás tus pedidos los sábados cada 15 días por el local que elijas. Sumate vos también a esta red de consumo solidario. En La Gráfica, los únicos operadores son los técnicos. Radio Gráfica, una radio de bandera. Fin de espacio publicitario. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa de Fabricando Alternativas. Mi nombre es Victoria Medrano, voy a estar acá en el aire de la 89.3 Radio Gráfica acompañándolos un nuevo jueves, pero no cualquier jueves, hoy es un día especial, es el día de la radio cumple en el día de hoy ni más ni menos que 100 años de vida. Hay muchos que discuten respecto del inicio de la transmisión radiofónica, muchos creemos que el inicio fue aquí en Argentina, en Buenos Aires, transmitiendo una ópera desde uno de los techos de un teatro, y bueno, la verdad es que este invento fantástico nos ha alegrado y se ha convertido en una ocasión para muchos de nosotros, y no queremos dejar pasar el día sin hacer los saludos pertinentes y el reconocimiento tan importante que se merece a la radio como medio de comunicación, pero además como un derecho, ¿no? O como la comunicación como un derecho, y a la radio como la materialización de ese derecho, porque si uno puede visualizar, si uno puede dimensionar el aporte que tiene la radio para con las distintas comunidades, es más que enorme lo que se ha hecho para toda Latinoamérica, todo lo que ha significado la radio, en este caso aquí en Radio Gráfica, la radio comunitaria como una posibilidad de comunicación alternativa, pero de suma calidad. Y también en otros lugares del país, como la radio comunitaria, como radio educativa, como radio de comunicación, como radio terapéutica también, en la experiencia del Borda, por ejemplo. La verdad es que la radio y todas sus implicancias es un área, un campo fascinante, y no queremos dejar de ponerlo en valor en el día de hoy. y es lo que tratamos de hacer también a lo largo de todas nuestras emisiones aquí en Fabricando Alternativas. Nos pone muy contentos estar compartiendo este día aquí en Radiográfica, sabiendo toda la tarea que se hace por parte de todos quienes integran el colectivo de la radio y sabiendo también todo el esfuerzo que se hace para sostener este espacio de comunicación alternativa que pone en valor a la comunicación desde otro aspecto, desde otro enfoque. Nos pone muy contentos de estar celebrando un nuevo día de la radio, saliendo al aire, transmitiendo en este programa, en este momento, en esta emisora. Así que, bueno, muy feliz día de la radio para todos y todas. Nosotros vamos a tener un programa que es habitual, nuestra programación que tiene que ver con tratar temáticas gremiales, tratar temáticas de la economía social o las situaciones que vienen viviendo vecinos y vecinas de la ciudad en cualquier rubro o ámbito profesional y que nos parece importante abordar y darle visibilidad a problemáticas que vienen llevando o sobrellevando todos estos personajes o personas, mejor dicho, que se acercan a nuestro programa y con quienes podemos intercambiar y conocer, por supuesto, otros mundos. Hoy no va a ser la excepción y tenemos que hablar con artistas. Hace pocos días estábamos hablando de la situación de los espacios culturales y de la gran inestabilidad o economía en retroceso que han tenido que sobrellevar y sobrepasar en estos meses de pandemia y de cuarentena, y la realidad de los trabajadores del ámbito del arte, de los artistas en la ciudad de Buenos Aires no tiene listas distintas realmente. Y en este caso, en el día de hoy, queremos tratar con los protagonistas y es por eso que vamos a hablar con una actriz que forma parte de un colectivo en el que se encuentran muchos otros artistas que están reclamando porque, bueno, no existen, hay muchas herramientas que podrían implementarse para estos sujetos y que no se están implementando y que además lo único que hacen es profundizar una crisis que está llevando este sector y que no parece revertirse y que esto se traduce básicamente en muchísimas familias, en personas y familias que se quedan sin empleo, se quedan sin ingresos y que no pueden resolverlo con ninguna de las políticas públicas actuales o no pueden sobreponer a través de ninguna de las políticas públicas actuales y que realmente están en una situación crítica. Crítica absolutamente y que necesitan respuestas. Después de tantos meses de cuarentena y de pandemia, necesitan una respuesta y desde luego que la merecen. Vamos a hablar con una de las actrices quien se ha dado el espacio para hablar con nosotros, a la cual le agradecemos, y para que nos comente un poco cuáles son las perspectivas que tienen, si es que hay algún tipo de registro de la cantidad de artistas que han quedado sin empleo en estos últimos meses, cuáles son las propuestas que tiene el sector. Sabemos que muchos han encontrado en lo digital y en la conversión de la pieza artística en algo así como un video streaming, han encontrado respuestas, pero de todos modos se requiere de muchísima inversión para poder hacer algo así y además, claro está, de mucha convocatoria. Hablamos de artistas que son muy populares y nosotros queremos enfocarnos en los que no tienen el renombre como para poder llevar adelante un show que sea tan convocante y que requiera de tanto presupuesto. Así que bueno, hay muchas realidades y vamos a tratar de abordarlas lo máximo posible en el programa de hoy. Antes de continuar con el repaso de las cosas que vamos a estar tratando, queremos darle un abrazo muy grande a Julián Pelliza, un gran profesional de la radio, que también está haciéndonos la operación técnica en el día de la radio, en este día tan especial. Así que una felicitación también y un saludo por el día de la radio y, por supuesto, por estar aquí con nosotros y presentarlo para que todos ustedes puedan conocerlo. Julián Pelliza, que también se encarga, por supuesto, de otros programas de la radio, que seguramente tiene muchísimo trabajo y que en este caso nos está operando a nosotros. Naturalmente, el saludo se hace extensivo a todos los profesionales de Radiográfica. Bueno, y otro de los temas que también es un tanto difícil de transitar tiene que ver con una empresa en la provincia de Buenos Aires, aquí muy cerca del área de la radio. Estamos hablando de Avellaneda, que ha sufrido situaciones muy, muy duras en función de la pandemia y de la cuarentena. Su producción se ha visto mermada y es por eso que, bueno, muchos de los trabajadores, todos los trabajadores que formaban parte de esta empresa, quedan desvinculados, despedidos, y encontraron una alternativa. Ellos dicen que se trata de un vaciamiento por parte de la patronal. Y en función de todo esto, bueno, decidieron conformar una cooperativa de trabajo, situación que no es ajena a nuestro programa, digo, en tanto a contenidos, ¿no? Porque muchas veces hemos tratado de procesos de recuperación, muchas veces hemos contado la misma historia de un patrón o de alguien que hereda la administración de una empresa y finalmente no consigue una gestión correcta y termina disolviendo la empresa, queriendo echar a los trabajadores, quedarse con las máquinas y no pudiendo producir absolutamente nada, y más que despidos realmente. Entonces la situación es algo que en algún punto reconocemos, que no deja de ser doloroso, así como lo es para muchos de estos trabajadores que forman parte de esta empresa, o que supieron formar parte de esta empresa, y que ahora están encontrando alternativas nuevas para llevar adelante su proceso productivo y sus puestos de trabajo, por sobre todas las cosas. No olvidemos que se tratan de personas que tienen familia y que tienen que llevar adelante hogares, ¿verdad? Vamos a estar hablando con uno de sus trabajadores que está en reuniones constantes con sus compañeros para poder llevar adelante su proceso de recuperación, su cooperativa, y la verdad es que es una experiencia que es muy enriquecedora y muy importante para poder visualizar, para poder contar, para poder mostrar, y que sirva también de brújula para muchos procesos que están pasando cosas similares. De esas cositas vamos a estar hablando en el programa de hoy con algunos entrevistados, y esperando poder acompañarte en este día de la radio y aquí en la programación de Radiográfica. Por supuesto, nos podés encontrar en nuestras redes sociales. Nos buscás como Fabricando Alternativas en Instagram, como Fabricando Alternativas también en Facebook, y @FabricandoRadio en Twitter. Ahí vas a poder encontrar algunos recortes de entrevistas pasadas. Seguramente lo que vaya a pasar en el programa de hoy también lo vas a encontrar cortado y publicado en nuestras redes sociales, como para que refrescar alguna información que necesites o que quieras saber o que te dé curiosidad. Y por supuesto, por si no estás pudiendo escuchar el programa en vivo, para poder reproducirlo completamente, íntegramente al programa ya grabado, por supuesto. Vamos a mandarle un saludo muy grande a Ovidio Bocia, que es nuestro compañero, también locutor y conductor de este programa, que se encuentra ahora en su hogar cumpliendo con la cuarentena habitual, y también a Camila Medrano, nuestra productora y coordinadora de aire, que está haciendo lo propio desde su hogar y haciendo también algunas cositas de producción de manera remota, por supuesto. Gente, yo creo que estamos en condiciones, como decimos todos los jueves, de arrancar el programa de hoy y de comenzar este segmento de música, musicalizado por supuesto Julián Pelliza, que nos va a amenizar un poco la tarde, así no me escuchan solamente a mí. Vamos a escuchar entonces el primer tema del día de nuestro programa y enseguida seguimos Fabricando Alternativas. No, no, no, mal venido, campeón extranjero. Mal venido al tren de los que siempre